Salta con nosotras. Escúchanos en saltamos.net. Hay un gran problema de heroína, lo desconocemos. Pero el hecho de que en un barrio en el que hay mucho miedo, por lo menos de la generación de mis padres, a la heroína, pues genera mucha alarma y de repente encontrarse una jeringuilla en un parque, porque tiene consigo una imagen, pues eso, de lo que fue aquí la droga. La droga hizo mucho daño en el barrio y todavía tenemos mucha gente que sigue enganchada. Y nuestro miedo es, por decirlo de alguna manera, la gente joven. El consumo de cocaína también atrae a mucha gente a consumirse algo de heroína. Para bajada. Como es un estimulante, se tiran tiempo, se tiran 2 o 3 días sin dormir y tal, y acaban atacados. Entonces la heroína te baja. Por ese era sistema, muchos chavales jóvenes que consumen cocaína se han enganchado a la heroína. Porque colocar no coloca, pero el síndrome de abstinencia lo tiene. Lo tiene. A nosotros nos afecta el que las personas consumidoras de droga son nuestros hijos, son nuestros vecinos, son nuestra gente del barrio, y sabemos que desde el punto de vista de la salud se está jodiendo la vida. Pero eso es lo que volvemos a empezar a ver. Gente que se te ha quedado en un banco trinchado, o sea, directamente enfrente de un comercio que ya no puede más. O sea, otra vez las escenas de coches en los aparcamientos consumiendo. Eso es lo que, cuando antes nos habíamos quedado ya parados en esta zona, ¿no? Aquí era un punto y ahí parecía ser que nos habíamos quedado parados. Y el incremento que vemos es ese, que otra vez parece ser que empieza a haber un crecimiento, situaciones que hemos vivido hace años y que parece ya ser que las hayamos dejado y vuelven, se recuperan. Y hay muchas cosas que van fallando. Se van quitando muchísimas cosas, muchos recursos. Está todo bastante peor de lo que estaba hace unos años, a ese nivel de prevención. El problema es ese, que la prevención no existe en Madrid. Existe ya lo que es la cura como tal, pero que es la cura de una enfermedad crónica, como puede ser la drogadicción muy grande, pues es complicada. Y más en barrios donde los recortes se afectan bastante más. Heroína en Madrid, imágenes que vuelven al barrio. Reportaje que puedes encontrar en saltamos.net. Salta con nosotras. Escúchanos en saltamos.net.